Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a Dios es viernes y estamos escuchando Dirty Harry, esta canción de Gorillaz. Es su segundo álbum de estudio, Demon Days, que fue lanzado allá el 21 de noviembre del 2005. Y fíjense, y alcanzó rápidamente el puesto número 6 en el Reino Unido, este grupo británico, que tiene que ver pues con una de las películas más connotadas. ¿Te acuerdas de Dirty Harry de Clint Eastwood? ¿A poco no la viste? Sí, la vi. Ya iba a decir que no. ¿Cómo podías? No, a Clint Eastwood. Claro, actorazo. Clint Eastwood, por supuesto. Bienvenidos, amigos, gracias. Juan de Dios Rincón en el control operativo, el equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales, nuestro community manager, para que usted esté en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Pues ahí se puede comunicar a Robin Los Negocios en Twitter y Fórmula Los Negocios en Facebook. También, pues muchos amigos se comunican y nos mandan mensajes a través del WhatsApp, así es de que también comuníquese por donde guste, por donde quiera, comuníquese con nosotros para estar en permanente comunicación con ustedes. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. Tenemos un invitado. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, como bien dices, viernes, qué rico, qué sabroso ya finalmente. Pues para relajarse, descansar, visitar a la familia, estar con los amigos y pues hacer lo que a uno más le guste, ya sea ir al cine, ver películas, ir a la playa. ¿Cómo? Irse de viaje. Pues sí, de viaje. Pues. Cada quien tiene sus gustos, ¿no? Bueno, sí? Eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A otros les gusta subirse a un avión y volar. Así es. ¿Ves? Cuando se puede, sí. Otros los mandan a volar. Ah, exactamente, que llegaste muy temprano y lo vuelven a mandar diferente. A volar. Pero bueno, quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional. Como todos los días, procuramos traerle a usted temas, invitados relevantes que nos enseñen y que logremos tener una conversación interesante para usted. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor, piloto aviador. Y pues aquí está, doctor, perdóname, doctor. Sí, cierto, ya eso de ingeniero quedó atrás, ¿verdad? Sí, así doctor, es. Doctor, oye, ¿y cómo le haces para estudiar tanto, mi querido ingeniero? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues, Robert, uno se da el tiempo para todo, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Dicen que hay tiempo para todo. Así es, mira, yo por ejemplo trabajo en la mañana de 8 de la mañana a 1 de la tarde y el resto del tiempo de las 1 y media voy a comer y después a las 4 y media hasta las 9 y media de la noche pues me dedico a estudiar. Órale, pues es un buen tiempo que le dedicas al estudio. Bueno, claro, pues estás estudiando el doctorado en administración. Así es, Robert. Oye, ¿ese doctorado es presencial o a través de internet? No, presencial. Cada mes tenemos que asistir dos días a clase, los sábados y los domingos. Órale. ¿Y cuándo vuelas? Bueno, como te digo, el doctorado es cada mes, entonces me quedan tres fines de semana. En cada mes para volar. Oye, ¿ya compraste tu avión o todavía no? No, Robert, todavía no. Desgraciadamente son muy caros. Son, bueno, con paciencia y salivita, ¿verdad? Encontrarás uno a la medida, ¿no? Yo creo que sí, Robert, yo creo que sí. Porque cada vez que vuelas te cuesta. Ah, claro, volar no es gratis, cuesta el avión, cuesta La gasolina. Lo que le echan, que entonces, gasavión. Entonces ahí, pues, en lo que vas acumulando rentas, pues, te puede alcanzar para comprarte un avión. Así es, bueno, y siempre cuando uno está destinado a algo, Robert, te llega. Sale, claro. Así es. Ándale. Cuando algo va a ser para ti, no hay forma de esquivarlo, ¿eh? Sí, no hay manera. Como dice el dicho aquel en cuestiones de la muerte, cuando te toca, uh-huh, aunque te... ¿Qué? Pongas. Cuando te toca, aunque te muevas. Aunque te muevas. Aunque te muevas. Y cuando no te toca, aunque te pongas. ¿Mm? Aunque te pongas. Así es. Eso es. Ingeniero, gracias. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos a platicar aquí con nuestro auditorio. Un tema que escogiste, pues un tema muy discutido, muy platicado, pero me gustó esta parte de desmenuzar lo que es un líder legítimo. Ajá. Porque estamos llenos de líderes que la gente no sabe, más ahora que estamos a punto de ir a votaciones en no sé cuántos estados. Ajá. Y la gente no sabe distinguir a por qué candidato votar. Eso quiere decir que ahí el concepto de liderazgo, de comunicación, les falló. ¿O no son líderes legítimos? A ver, platícanos de ese tema. Bueno, lo que podemos observar de las elecciones que vienen para mañana, ¿no? El día 5, ¿no? Día 5. El domingo. El domingo. Ajá, el domingo, exactamente. Pues lo único que puedes observar, Robert, es que todos son líderes ilegítimos. Porque, caray, de todos ellos, lo único que se ha sabido son cosas malas. Pues sí, ha habido una guerra tremenda. Así cosas es. Malas, correcto. De todos ellos, por ejemplo, en Veracruz, dos primos que se han hecho una guerra terrible. Se pelearon entre ellos, claro. Ajá. Y como son parientes y se conocen, pues fácilmente se descubren. Se dicen sus cosas. Todas las cosas negativas. Oye, pero ¿y si esas cosas que dicen de ti como líder o como candidato son falsas? Bueno... ¿O son inventadas? Así es, puede ser que sean inventadas. El problema es que lo presentan siempre con evidencias. Ok. ¿Verdad? No, y el problema es de que sí, nunca ha salido uno verdaderamente libre de culpa. Así es, lo presentan con evidencias que dices, bueno, pues, ni modo que diga que no. Claro. ¿Verdad? Pero bueno, y entonces un líder legítimo. Pues un líder legítimo es aquel que realmente... busque el bien de sus seguidores y el bien de la comunidad, de él, de los seguidores y de todos en conjunto, ¿no? Y esos líderes son muy difíciles de hallar en la realidad porque todos nos movemos por intereses, ¿no? Lo cual es normal, somos seres humanos y tenemos que tener debilidades y tenemos que tener intereses. El asunto es que el verdadero líder llega a encontrar la fórmula de hacer un poquito a un lado sus intereses y preocuparse un poco más por el bien común, por el bien de todos. ¿Verdad? Por el bien de todos. Pero además es muy fácil, Robert. Los líderes reales son identificados rápidamente, ¿no? La gente se da cuenta quién realmente quiere el bien de la gente. ¿Y quién está buscando realmente el bien personal? Es muy fácil que la gente lo identifique. Nadie engaña a nadie por más de 2-3 días, ¿no? Y a veces ahí lo que sucede es de que entonces nosotros o callamos o simplemente... No sé, interesante no tenemos este otra, concepto. ¿No? Bueno, hablando de las cuestiones políticas, pues no, ¿a quién más escoges, no? Así es. Ahora sí que sal a votar por el menos peor. Por el menos corrupto. Qué terrible está eso. Pero bueno, el tema es el liderazgo, amigos. Vamos a seguir reflexionando aquí con el doctor Gustavo Pérez Durán. Doctor, piloto, bueno, aspirante. Aprendiz. Aprendiz de la vida también, porque pues... Sí, nunca voy a acabar. Ese es el punto. Gracias por acompañarnos, quédese con nosotros, tenemos una buena conversación como para desmenuzar un poco esto que nos está trayendo el ingeniero y que yo le invito a usted a que reflexione. Mire, nosotros no pretendemos en este programa, ni los invitados que vienen a este programa, decirle a usted lo que tiene que hacer, simplemente reflexionamos con usted sobre temas y usted tomará su propia decisión. de lo que tenga que hacer, o de lo que le corresponda, o de lo que le dé la gana, como por ejemplo hoy es viernes, haga lo que quiera, ¿no? La nevera. La nevera, crioterapeuta, aunque ya cayó un aguacerazo tremendo hace rato, pero bueno, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Gracias, Juanelo, qué buena canción. Send Her My Love, de 1983. Es una canción de la banda americana de rock Journey. Fue liberada en septiembre y en ese mismo año alcanzó la posición número 4 en su álbum. Es la canción cuarta del álbum Frontiers de Kane Perry. Buena música, Journey, buen grupo de rock and roll también de tu época, ¿no? ¿O no le entrabas a esa música? Sí, sí me acuerdo de esta canción. Journey. Sí, como no, Roberto. Es de mi época. Oh, vaya, hasta que está reconociendo. Pero bueno, ya sabes, viernes. Hoy todo se vale. Haga lo que quiera, ya a descansar, a disfrutar el fin de semana, que parece que va a estar pasado por agua. Y hay que estar pendientes, porque miren, el Atlántico, ¿se acuerdan de Bonnie? Esta tormenta tropical que andaba por allá en el norte de la Florida, más arriba, por allá por... Pues antes de... por las Carolinas, ¿no? Esto es Carolina del Norte, por allá. Pero pues ya se despegó hacia el Océano Atlántico y ya es una... otra vez es una Tropical Storm Bonnie. Pues es la primera, yo creo, de esta temporada en el Atlántico. Porque ya tenemos también una... pues como le llaman ellos, un área larga de nubes distorsionadas o disturbios de tormentas que continúa acercándose por el mar del Caribe, o sea, está allá abajo en la península. Hay que echarle mucho ojo porque pues ahorita tiene un 30% de convertirse en huracán, 30% de probabilidades, pero dicen que dentro de 5 días, si agarra el canal de Yucatán y cruza el Golfo, pues puede convertirse en un huracán, el primer huracán de la temporada. Ojalá de veras agarre por el canal de Yucatán y se vaya para arriba, digo sin desearle nada a donde vaya a dar, pero que no entre a la península. Por lo pronto, pues ya está pronosticadas lluvias a partir de hoy. Se declaró la temporada, qué aguacero cayó, ¿eh? Sí. Como 2 horas estuvo el aguacero constante y sonante. Qué rico que caiga el agua, ¿no? Así es. ¿Dónde andabas? Adormece. ¿Dónde andabas? En la alberca de la casa. Y lo vi, y vi que empezó a... Mira, cuando va a haber tormenta, las nubes crecen hacia arriba. Sí, claro. Sí. Y empiezan a formar unas cosas que se llaman cúmulos nimbus. Correcto. Que son formaciones de nubes hacia arriba, llegan hasta... 40 mil pies. ¡Órale! Gigantescas. Pura, enormes. En esas nubes se forma una corriente vertical. Ajá. ¿Sí? Que el aire caliente sube, se enfría, se convierte en hielo, cae y se convierte en lluvia y está girando. Cuando alcanza la masa necesaria, entonces... La suelta. Cae como lluvia muy fuerte. Ajá. ¿Okay? Entonces, cuando vean las nubes hacia arriba... Quiere decir que va a haber tormenta. Saca el paraguas. Así es. Saca el paraguas. Salte de la alberca. Arriba están las nubes blancas, blancas, pero abajito están negras. Negras, negras, negras. Sí. Okay. Ahí está. Una buena explicación. Bueno, de un piloto aviador, pues qué bueno y oportuno para que usted se entere. Déjeme darle una recomendación. Amigos, este fin de semana, Expo Construcción Yucatán 2016, en el siglo XXI, y nuestros amigos de Financieras FEMEX van a estar presentes en el stand número 225. ¿Necesitas liquidez para invertir en tu negocio? La Financieras FEMEX tenemos el crédito adaptado para tu empresa constructora. Qué importante es esta expo, es una de las más grandes en el estado y que atrae a muchísimos expositores en el ámbito de la construcción aquí en Yucatán. Y bueno, Cefemex está presente. Mire, los beneficios de que usted obtenga un crédito con Cefemex. Mire, te podemos prestar hasta cinco, te podemos, ¿eh? Te prestar hasta 5 millones de pesos. Ágil financiamiento para liquidez y capital de trabajo. Respuesta rápida, esto lo caracteriza Cefemex. Condiciones adaptables a las necesidades del negocio. Disposición de línea en el momento que se requiera. Esto es importante sobre todo para los constructores que deben de tener un flujo disponible de dinero pues mientras van construyendo en lo que venden sus construcciones. Interés aplicado únicamente sobre el monto utilizado. Visítanos en la Expo Construcción Yucatán 2016, stand 225. Y mira, obtén la oportunidad de ganarte una cena en Cibara. ¿Ya conociste ese restaurante? Cibara. No, pero me gustaría. Cibara. Suena, pues hay que ir allá a la expo y estaremos sorteando dos cenas el día del evento. Hay que visitar a nuestros amigos de Cefemex y ganarse una cena. Márcales, te voy a dar el teléfono 920-0715, extensión 307, financiera Cefemex. También búscalos en Facebook o en su página www.cefemex.com.mx. Ahí tiene usted porque es este fin de semana. Expo Construcción 2016, no pierdas la oportunidad de pues darte una vuelta. Y también, pues lo más seguro es que por allá estén nuestros amigos de Grupo Sadasi. Pues también cómprate una casa, pides un préstamo, te compras una casa, vas a Cefemex, te ganas la cena y te vas a festejar. Y te vas a festejar a la cena. A la cena. No, ¿a poco no? Sería un fin de semana. Excelente. Redondo, completito. Sí. Pero bueno. Nos acompaña el ingeniero doctor Gustavo Pérez Durán, piloto aviador y amigo nuestro, que ese es el título más hermoso. Y guitarrista también, bohemio. Laura Alcalá en la conducción, ¿con qué seguimos? Laura, el tema está muy interesante. Claro que sí, Robert, y fíjate que como comentaban hace ratito, esa distinción que existe entre un liderazgo genuino o un liderazgo manipulador, que también pues, se define como el legítimo y el ilegítimo. ¿Por qué no nos platicas un poquito más de esta distinción? Porque también creo que aquí el que juega un papel muy importante es el seguidor. Claro, claro. Normalmente el liderazgo lo hace el seguidor, no lo hace el líder, ¿verdad? Es paradójico, pero... Bueno, el seguidor es el que lo hace legítimo o no. Exactamente. El seguidor hace legítimo al líder. Y existe un concepto muy, muy curioso, ¿no? El líder convence, ¿verdad? El líder genuino convence. Y el líder que no es genuino, que es manipulador, vence. Okay. De convencer. Aunque bueno... Vence. Convencer quiere decir que tú aceptes libremente mis ideas o lo que te quiero convencer, ¿no? Así es. Vencer quiere decir que te quito las tuyas y te impongo las mías. Así es. Digo, en una descripción así medio esotérica, ¿no? Sí, porque te puedo intimidar, te puedo manipular, ¿no? Las palabras son mágicas normalmente. Y en su contenido te mandan los mensajes muy claros. Por ejemplo, vencer es que yo venzo a alguien. Convencer, cuando todas las palabras que llevan co significan en conjunto, en unión. Comunicación es algo que se da entre dos. Al menos dos personas. Por lo menos. No puede haber comunicación con uno mismo, ¿no? No, bueno, sí te puedes hablar. Sí, pero no hay comunicación. No es común. No tienes un interlocutor, así es. No tienes con quién. ¿Con quién? Entonces, convencer quiere decir que nos unimos para vencer. Correcto. Que es muy diferente a que yo venza sobre ti, ¿no? Ajá, sí, ¿verdad? Totalmente. Oye, y ahí entonces el líder, porque estamos rodeados de líderes formales. Exactamente. creados por el poder, creados por la posición, creados por... Pues porque a ti te dieron la autoridad cuando te nombraron o te contrataron gerente o director de la empresa. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Y eso es un liderazgo formal. Sí. Pero no necesariamente eres líder. No, porque como decíamos hace rato, el liderazgo se da cuando los seguidores conceden ese papel a quien los guía, a quien realmente confían en que los lleva por el camino correcto, ¿no? Oye, aquí normalmente no queremos a los jefes, ¿verdad? No, ni deberíamos quererlos. Ah, no, esa afirmación me gustó, ni deberíamos. O sea, al que es jefe. Así es. Bueno, ahorita desmenuzamos esa oración, ingeniero, porque interesante el concepto. Y fíjense, amigos, aquí lo importante de la reflexión, por lo menos desde mi punto de vista, es que encontremos nosotros qué efecto hacemos en los demás. Como para entendernos a nosotros mismos y si eso nos está llevando al camino en quién nos queremos convertir. Si es que usted se quiere convertir en un líder, líder de su familia, líder de su colonia, líder de sus amigos, líder de su empresa. Interesante la reflexión. Gracias, Juanelo, quédese con nosotros. Te va a correr tu jefe por acá, me dice Juan Carlos Lara. Sí, sigo hablando así. Aquí está la jefa, así es de que ten cuidado de no hablar mal de los jefes. Por favor, mi querido Gustavo. No. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando esta canción, Johnny and Mary de Placebo. Originalmente esta canción fue escrita y ejecutada por Robert Palmer y luego este grupo Placebo pues la toma y la graba, nada más que no me dice aquí, creo que por allá de 1998. Buena música, buena selección, buen rock and roll, es viernes, ya le dije, si usted va saliendo de su trabajo, de su negocio, baje la velocidad, el piso está mojado, recuerde que el pavimento... Aquí en Yucatán, cuando está mojado, se vuelve altamente resbaloso, así es de que hay que extremar precauciones. Quédese con nosotros, suba el radio. Viene el bochorno, aunque creo que el aguacero fue suficientemente fuerte como para bajar la temperatura unos cuantos grados y que tengamos pues una sensación térmica agradable. Sin embargo, pues corremos el riesgo de que caiga el bochorno, el cronómetro. El termómetro nos marca 29 grados con una sensación térmica de 36. Eso quiere decir que hay calor, bochorno. Pero bueno, gracias. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de váyase a cenar a la mansión. Yo comí ayer en la mansión, delicioso, un pedazo de carne, pero bien. Te cortan el ribeye del tamaño que tú lo quieras. ¿Ah, en sí? La mansión, sí. No sabía eso. Desde 100 gramos, sí. Y tú dices, pues métele 2 pulgadas, media pulgada, o sea, tú decides el grosor y ahí enfrente de ti cortan el pedazo del ribeye y ya le dices el término en que quieres que te lo hacen. Excelente. Buenísima carne, ¿eh? La mansión, amigos, un restaurante de lujo aquí en Mérida, no se pierdan la oportunidad de ir, Plaza Solar, el tercer piso, tiene una atención buenísima, calidad en la comida, buena atención, buenos precios, es un restaurante de lujo, tiene platillos de mucha tradición desde hace 59 años, así es de que vaya a la mansión y si usted dice que escucha Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino, no pierda la oportunidad de hacerlo. También déjeme decirle que la mejor inversión hoy está en los bienes raíces, Avenida Yucatán, privada residencial, residencias listas, llave en mano. Este es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, que si va a la expo, busque el stand de Sadassi y ahí podrá platicar con los asesores sobre esta privada residencial, que creo yo que es una de las, pues única. Está dentro de la ciudad de Mérida, de las pocas, tiene seguridad 24 horas, 365 días del año, o sea, tiene unos parques primorosos, puede usted salir con toda confianza y seguridad a caminar, a andar en bicicleta, los chiquitines pueden jugar, tienen área social, juegos infantiles, piscina, chapoteadero, tienen dos modelos de residencia. Miren, lo importante es de que tienen cocina integral equipada, cocina y refrigerador. La verdad que son, y con los mejores acabados de lujo. Márcales al 688-6678, haz una cita con los asesores que te van a ayudar a escoger la mejor opción para ti, www.sadasiyucatan.com.mx. No pierdas la oportunidad de invertir verdaderamente. Este tipo de residencias, yo sí le calculo que puedan tener una plusvalía que rebasa el 10% al año, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso, porque es una muy buena inversión. Bueno, ese es un cálculo mío, así es de que ya sé que por ahí algún financiero ha de estar haciendo cuentas ahorita para decir, pero bueno, nos acompaña el ingeniero, doctor, piloto, amigo nuestro, Gustavo Pérez Durán. Cada vez le pongo más a la lista, mi querido amigo, pero nos acompaña, él es consultor y nos trajo un tema sensacional. Y en la conducción me acompaña Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Este tema de liderazgo apasiona. Pues en el apasiona. Que nos quedamos antes de irnos al corte, que nos que nos amplíe un poquito más, Gustavo. Ajá. De por qué, bueno, al jefe no necesariamente hay que quererlo, ¿no? Sí, porque el concepto de jefe es un concepto muy viejo, ¿no? Se tenían jefes cuando se necesitaba que alguien vigilara que los trabajadores realizaran exactamente las tareas estrictas que tenían que realizar. Como los capataces de las haciendas, ¿no? Así es. Los caporales en las haciendas, ¿no? Ajá, es la época que se define como el taylorismo, ¿no? Correcto. Taylor era un analista muy bueno que lograba desmenuzar las tareas hasta la parte mínima, y entonces determinaba qué tenía que hacer cada quien. Una persona daba tres martillazos, el que seguía le metía un toque de soldadura, el que seguía le daba otros dos martillazos, y de manera que se produjeran los coches en aquella época de Ford al menor costo posible. Claro. Ese era el objetivo. Sí, sí. No importaba otra cosa más que el costo. El costo para que los trabajadores, incluso que trabajaban en la fábrica de Ford, tuvieran oportunidad de comprarse un automóvil. Así es, ese fue la gran aportación de Ford. Logró que un concepto que era complejo, como es un automóvil, que es un mecanismo complejo, correcto, estuviera al alcance de cualquier bolsillo. Y así fue. En Estados Unidos, toda la gente empezó a tener la posibilidad de comprar un coche. Claro que llegó el momento en que saturaron el mercado. Ajá. ¿Okay? Ya todos tenían el coche y entonces empezaban a querer cosas distintas. Por supuesto, o mejores coches. No tener el mismo coche que el vecino. Exactamente. Un coche de otro color, un coche, ajá, que hiciera otras cosas, que tuviera otro tipo de atractivos, de rendimientos. Y empezó entonces lo que le llamaron la época del marketing. Claro. Hubo empresas, que no fue Ford, fue General Motors, que empezaron a hacer coches al estilo que quería la gente. Y entonces a Ford no le quedó más remedio que cambiar. Claro, por la competencia. Su concepto, ¿no? El concepto que obviamente fue muy bueno en su momento, pero que tuvo que cambiar. Y empezó la época del marketing. Y ahí es donde viene el cambio de los conceptos de liderazgo o de jefe en las organizaciones, sobre todo empresariales, comerciales. Sí, y sobre todo cuando empezaron a hacer énfasis en la calidad, ya no era el coche al menor costo, era el coche con mejor calidad, con mayor calidad. Correcto. Y para lograr calidad ya se necesitaba muchos más elementos que solamente el análisis de cómo abaratar el producto, ¿no? Uh-huh. Ya se requería otro tipo de análisis y se requería la creatividad. Y la creatividad no se logra más que trabajando en equipo, trabajando con las mentes de las personas y ya no con sus manos, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el que te conviertes en líder porque los convences. Exactamente. Y en conjunto, en equipo, y ahí viene todo el la teoría del management moderno, de trabajo en equipo y sí, etcétera, ¿no? Exactamente. Estaba yo leyendo aquí, mire, dice en el artículo que estábamos comentando: el líder ilegítimo seduce al seguidor para que se vea como víctima. O sea, yo te voy a ser tu líder porque tú eres una víctima y yo te voy a ayudar a salir de ese papel. Nada más dime cuántos de los que hoy conocemos como líderes trabajan así, pues, haciendo víctimas a sus seguidores. Todos. Y no hablemos de la religión porque también caen en redonditos en ese esquema, ¿no? Sí. Entonces, en el momento en el que el líder te convierte en víctima para ser tu salvador, estás perdido. Estás pelas, correcto. Estás pelas. Ya no es tu líder, ¿no? Está buscando algún beneficio. Te está manipulando, exactamente. Esa es la parte. Y si vemos eso, por ejemplo, los líderes políticos más famosos del momento son así, victimizan a sus seguidores. Yo te voy a salvar porque eres víctima. Sí, yo tengo el poder de salvarte. Sí, sí, pero te voy a seguir manteniendo ahí. Digo, obviamente te lo dice. Sí, porque si se le acaban los... Por ejemplo, a Maduro, si se le acaban los pobres. O los salvados, a los que tiene que salvar con la revolución bolivariana, pues se le acaba el show. Y ahora, ¿a quién salvo, no? Lo peor del caso es de que finalmente ese tipo de liderazgos caen en el atrocismo, caen en que la gente pues finalmente se da cuenta y se revela. Ajá. Por ejemplo, si tú recuerdas a una de las personas que la gente piensa que ha sido uno de los más grandes líderes de la historia, a Hitler. Correcto. Exactamente seguía ese... Ese patrón. Ese patrón victimizó a su pueblo. Sí. Nosotros los alemanes somos víctimas del Tratado de Versalles. Correcto. Donde nos quitaron todo. Nos robaron, sí, no sé. Y ahora yo les voy a dar la oportunidad de reivindicarlos, de volverlos al camino que teníamos antes, ¿no? Que perdió el piso. Que si no se ha vuelto loco, el cuate, quién sabe, estaríamos con Hitler. O bueno, a lo mejor pues nosotros estaríamos en algún gueto porque pues somos razas impuras. Bueno, por lo menos yo, ingeniero. Sí. Vamos, un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios. Twist of Fate se llama esta canción de este dueto de Australian Dance Music, Panao, no sé si se escribe P-N-A-U, no sé cómo se diga en australiano. Now, ¿los habías escuchado o no? ¿Tú los habías escuchado? No. ¿No? Buena selección, Juanelo, de Sydney. Esta canción, fíjense, este es del álbum Soft Universe, lanzado de música electrónica de allá de 1900, del 2011, mira, son nuevos music, electronic rock, sin pop, este grupo australiano. No, buena música, buena selección, Juanelo, gracias, espero que a usted le haya disfrutado. Ya sabe que nos gusta ponerle a usted buena música para que lo acompañe. Yo sé que la mayoría de ustedes que nos escuchan van en su automóvil, así es de que súbale al radio, súbale al aire acondicionado, baje la velocidad. No se le olvide que es fin de semana y hay que cargar con la crioterapia. ¿Qué quiere decir? Cargue hielera para todos lados, porque el calor va a seguir, aunque pues están pronosticadas las lluvias. Yo espero que mañana pues por lo menos llueva en la tarde para que nos dé chance de echar golfito. Le mando saludo a todos mis amigos los golfistas y poder partir en una ronda de golf. Bien, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Sigan las inversiones, ya le platiqué, Cervecería Yucateca está contratando gente, están en Junucumá, están instalando la planta más grande, yo creo, de Latinoamérica, donde se va a fabricar la Montejo, la León y la Corona. y eso atrae una inversión adicional ahí mismo en Junucumá. Pues claro, una fábrica de empaques, pues para que empaquen, salen, las empacan, al lado tienen la de Grupo Gondi, también es un grupo muy grande, pues que están dentro de esta cadena de valor de empresas como Grupo Modelo en plantas de esta naturaleza. Bienvenidos, generan empleo, generan una cadena productiva importante, muchas empresas yucatecas van a tener la oportunidad de pegarse a esta gran inversión y pues eso no hace más que crecer los empleos, crecer la economía y pues bienvenidos a Yucatán. Laura, ¿tienes tu ventana ecológica? Sí, claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a la audiencia que mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y podemos ayudarla. Y bueno, hoy pues tocaremos el tema nuevamente de las pilas o de las baterías y déjenme decirles que las pilas hoy en día son una fuente tanto de energía como de contaminación, ya que estos pequeños pero contaminantes medios son capaces de acabar con nuestro planeta si no son desechadas como corresponde o como debería de serlo. Las pilas no solo dañan el medio ambiente, sino que también dañan la salud. Y una sola batería es capaz de dañar hasta 5.000 litros de agua. En verdad que las baterías son muy útiles, pero desafortunadamente son muy dañinas. Entonces, pues bueno, estas pilas contienen metales pesados como el cadmio, el mercurio, el plomo, que son sustancias nocivas tanto para el aire, para el agua, para la tierra, para todo. Y dañan tremendamente la salud. Entonces, lo que podemos hacer y lo que es recomendable para que podamos ayudar a la ecología es primero que consuman baterías recargables. Estas duran más tiempo, tardamos más tiempo en desecharla y además, si bien vamos a invertir tal vez un poquito más de dinero, a la larga vamos a acabar ahorrándonos dinero. Estas baterías recargables, úsalas para los relojes de pared, los controles remotos de la casa, que los puedes estar recargando. Yo tengo algunas y de veras me han durado hasta 6 años. Ya llevo 6 años usándolas y de veras que siguen funcionando, siempre y cuando pues estés atenta de recargarlas cuando es debido. Y si no tienes baterías recargables y si tienes que tirarlas, pues bueno, la recomendación es que las metas a una botella de plástico resistente, transparente, que tenga tapa para que lo puedas cerrar y ya que llenes este pote o botella, pues puedas llevarla a un centro de acopio donde ellos puedan desecharla de manera adecuada, ya que las baterías hasta hoy en día no se ha encontrado la manera de ser reutilizadas y sí, efectivamente hay que contenerlas para desecharlas. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y contribuyamos nosotros a ser sustentable, una sociedad verdaderamente sustentable. Es impresionante, estaba yo leyendo la semana pasada cómo creo que en una de las ciudades de Austria o una de las ciudades de Suecia, no recuerdo el nombre, ya no generan basura. Wow. Ya no generan basura. O sea, hacen compost, todo es reciclable, okay. y todo el material orgánico hacen compostas, tienen sus invernaderos atrás de sus casas. O sea, que casas. Ya no tienen basureros expuestos, no tienen basureros como los hay expuestos. Aquí, ya no, que contaminan, ya no generan que basura. Dañan animales, exactamente. Impresionante. Bueno, es una verdad, toda la basura es reciclable. Toda. Toda, claro, claro. La parte orgánica con compostas y todo lo que son plásticos y papel, todo es reciclable. Si se maneja adecuadamente, claro, si lo separas para que lo así vuelvan es. A fundir y lo vuelvan a reutilizar, claro. Exacto. Que eso es lo que tenemos que aprender. Pero bueno, nos acompaña el ingeniero, doctor, piloto y amigo nuestro y también ya bohemio. Bohemio de corazón, sí. Mi querido Gustavo Pérez Durán, consultor. Que es un orgullo haber trabajar contigo y gracias, es un orgullo que estés aquí con claro. nosotros, pues dándonos un poco de tu sabiduría. ¿Con qué cerramos este tema de liderazgo, mi querido amigo? Pues mira, a mí me parece importante de pensar en esto. Bueno, ¿cómo sé si el líder que tengo es un líder legítimo o es un líder ilegítimo. Correcto. ¿Cómo lo distingo? ¿Verdad? Es muy fácil. Los líderes ilegítimos siempre hablan de tragedias, de desastres, de miedo. Claro, ¿verdad? Para inculcarte el miedo. Exactamente, busca, como ya dijimos hace rato, victimizar a sus seguidores. Cuando un líder te, lo que trata es de victimizarte, de hacer que sientas que tú estás siendo agredido por alguien y que requieres a alguien que te salve, ese es un líder ilegítimo. Un líder legítimo, correcto, va a hablar de aspiraciones, va a hablar de objetivos, va a hablar de metas, va a hablar de futuro. Va a hablar de cómo ayudarte, de cómo servirte. Así es. Y no de cómo sacarte de tu triste papel de víctima. Y pensemos un poquito cuántos de los líderes de hoy en nuestro país, algunos que quieren ser presidentes, por ejemplo, tienen exactamente esa tónica, ¿no? Claro. Miren. Victimizar a todo el pueblo de que están siendo maltratados por... Nosotros, amigos, nosotros en coaching tenemos una, pues una lámina de parte de las conferencias que damos. Ajá. Donde definimos lo que es ser víctima. Sí. Y usted se convierte en víctima cuando culpa a los demás de su propio, de su propia responsabilidad. Cuando da excusas de por qué no pudo resolver lo que tenía que hacer. Ajá. O cuando es negativo lo que decías tú. Así entonces, es. Si usted está en esas tres condiciones en su vida diaria, pues usted es una víctima. Uh-huh. Habría que investigar si no tiene encima un líder que lo esté victimizando, ¿no? Porque ¿sí? Para de poderlos distinguir. Pero bueno, interesante el tema, ingeniero. ¿Y cómo distingues al que sí es legítimo? Bueno, el que es legítimo te habla, te repito, de aspiraciones, te correcto, habla de objetivos, te habla de cambios, te habla de futuro. Y te, ¿verdad?, habla también de la oportunidad de que te superes, ajá, de que, claro, aprendas. Y no te dice que estás en el hoyo, al contrario, te dice que estás en una posición adecuada para superarte, para ser mejor, para alcanzar mejores niveles de vida, ¿verdad? Correcto, interesante el concepto. Y bueno, y también, ingeniero, para contrarrestar ese liderazgo ilegítimo, Robert, sí me gustaría cerrar con esto, que la decisión personal de hacernos dueños de nuestro propio destino es el antídoto clave para evitar caer en la manipulación de un falso líder. Claro. Sí, lo que nosotros determinamos como pertenencia. Exacto. La pertenencia es hacerte el sentido. Hacerte responsable y no permitir que el otro esté jugando contigo. No, no, tú eres responsable de lo que pase con tu así vida es. Y nadie más. Y nadie exactamente más. Ese es un buen ingeniero. Te agradezco mucho tu participación. Espero que podamos coincidir con agenda para que estés, claro, más seguido por acá, mi querido amigo. Sí, y, claro, y compartir tus conocimientos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gustavo, un honor, un gusto. Robert, un gusto, gracias. Mío. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.